Hoy estamos con Pablo Malatesta, con el cual hemos recordado su etapa en Sullivans, sus actuales trabajos con Devito, con Experimentos in Danote. Por cierto, con Experimentos, que estuvisteis actuando por última vez la semana pasada, el jueves pasado, ¿no? Sí, estuvimos el jueves en el aula de, en la calle indiscreta del aula de Medio Ambiente. Fue un bolo para el consejero de Medio Ambiente de Aragón. La verdad que la Consejería de Medio Ambiente nos trata bastante bien, ¿no? Nos trata bastante bien debido a que Octavio también ganó un concurso de poemas dedicados al medio ambiente. A partir de ahí, pues la verdad que nos han llamado para varios de los saraos, digamos, y historias. Y la verdad que estuvo muy bien. Hicimos un concierto del que yo salí muy contento. 130 personas en un sitio así que no esperaba que fuéramos a tener semejante lleno. Y para ser un jueves, 8 de la noche, no es un bar, que no es un bar, la verdad que fue muy bien, la verdad. Y si ese fue el penúltimo concierto en el que has estado, el último fue del fin de semana pasado con otro de tus proyectos. En este caso, digamos, no un proyecto, digamos, que figures como protagonista, digamos, de lo que sería en principio el dúo principal, pero bueno, que tu trabajo, tanto a nivel disco como en directo, es bastante. Y es bastante importante. Y estamos hablando del dúo, si podemos hablar de dúo, Cistitis and the Pager. Sí, es un proyecto totalmente distinto a Experimentos. Sí, es un poquito más parecido a Devito. A nivel lo que es mi presencia es un poco diferente a los dos grupos anteriores. De Devito y de Experimentos soy miembro fundador con pedigrí, con voto absoluto y demás. Aquí ya no. Aquí Cistitis and the Pager son los dos cantantes y son ellos, ¿no? Entonces, todo surgió, el que yo tocase con eso, con ellos, surgió en el tema de que me querían sacar el disco de Mundo Genérico, que han presentado este año, y me pidieron que metiese guitarras en... bueno, primero me pidieron masterizarlo, y yo no solo lo mastericé, sino que lo arreglé un poquito y se me ocurrió meter alguna guitarra. Les gustó la idea y metí pues guitarras, algún bajo y alguna cosa en 7 de los temas, 7 u 8 de los cortes. Y a partir de ahí pues surgió pues una historia de colaboración en la cual yo toco con ellos en todos los bolos que puedo. Y cuando digo todos los conciertos que puedo es porque si me coincide con un concierto con Devito, con Experimentos, pues claro, obviamente ya tengo conflicto de fechas, es lo que tiene ser tan prolífico de grupos o tan puta, como dicen mis amigos, ¿no? Entonces, si coincide, pues que obviamente hay que elegir, ¿no? Entonces, la verdad que hasta ahora no he tenido ningún problema en ese aspecto, pero por ejemplo, sí me coincidió cuando Cistitis and the Pager tocaron en las playas de Zaragoza, yo tenía que estar tocando creo que era Almería. Y me fastidió bastante, ¿no? No tocar en las playas de Zaragoza, aunque luego toqué con Devito y con Estige. Pero luego... pero vamos, y el sábado pasado tocamos en un festival, un mini festival o concierto, más que festival, es un concierto que montaron los propios Cistitis and the Pager, que era el genérico festival, que tocaron de Corrigas, me parece que era teloneros y nosotros después. Así que la verdad que la montamos buena, bastante, bastante buena. Bueno, pues lo que vamos a escuchar es Cistitis and the Pager. Si no los habéis escuchado nunca, yo creo que os puede por lo menos sorprender, si no incluso impactar. Y ya que hablamos de festivales o de conciertos, el tema precisamente habla de festivales, ¿no? Es uno de sus clásicos, de los más vitoreados en sus actuaciones, que se llama Rock in Río Huerva. Que entre los chavales. Rock in Rio Huerva, Cystitis and the Pager, su primer disco presentado este año. Mundo Genérico. Continuamos, estamos aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la FM. Esto es Frecuencia Activa, un programa de música, y hoy queda demostrado: música sin complejos para gente sin prejuicios. Todo tipo de música es susceptible de poderse escuchar en este programa. Puede escucharse soul, funk, rock, electrónica, incluso electroclass, que podíamos hablar de casi de Cystitis and the Pager. Continuamos, estamos con Pablo Malatesta, Sullivans, De Vito, Cystitis and the Pager, y otro de los grupos en los que está, o mejor dicho, ha estado, son Stige. Sí, bueno, ahora hay que decir que he estado, porque ha sido hasta esta semana, curiosamente. Sí, bueno, hasta hace... la verdad que durante todo este año he tenido estos cuatro proyectos, defendiéndolos en directo, compartiendo fechas inclusive, y está muy bien. Y con Stige hemos llegado a ganar el festival Muévete en directo, lo cual fue una experiencia que no esperábamos en absoluto. Decíamos, bueno, igual con suerte llegamos a la final, bueno, pues vamos a quedar terceros, va y ganamos, ¿no? Entonces estuvo muy bien. Aquí en Stige, pues bueno, Stige son tres: Alex, Dani y Javi. Y bueno, no sé si me escuchan, un abrazote. Y son grandísimos amigos. Me llamaron para tocar con ellos, para hacer los arreglos que tiene su disco, ¿no? O sea, los arreglos de teclado, de sintes, de guitarra. Y la verdad que está muy bien, ¿no? Ha estado muy bien tocar con ellos. Y esto, y lo único que ha surgido esta semana, que Stige quieren dar una apuesta pues bastante más fuerte, trabajar muchísimo más el directo, hacer muchas más horas de ensayo. Y yo, con tres proyectos más, pues me es un poco más difícil, y sobre todo porque tengo más cosas en la recámara o en mente, inclusive, ¿no? Alguna cosilla, pues mis cosas en solitario y demás. Entonces, no he podido asumir, desde luego, lo que es tanta disciplina de grupo, y bueno, hemos quedado absolutamente como amigos. Es más, bueno, estarán tocando a esta hora, están tocando en el Groenlandia, ahora mismo haciendo un acústico. Entonces, ahí, bueno, y tocan en el Periferias el 24 de octubre, en el sábado, en la High Alley. Muy recomendable, desde luego. Y bueno, pues ha surgido así. Desconozco cuál va a ser el, si va a haber sustitución o no, bien por parte de algún otro músico o no, pero la verdad que ha sido un poco... la noticia por mi parte y entre algunos amigos, que tampoco lo he difundido mucho, ¿no? De esto, pero tampoco, o sea, ha sido absolutamente amistoso, absolutamente comprensible. Ellos ya lo esperaban, porque ya me veían que, claro, con cuatro grupos es un poco duro, ¿no? Tirar para adelante. Este año lo estoy llevando bastante bien, pero bueno, ha tenido que pasar, y claro, es lo que tiene la disciplina de grupo. Pues vamos a escuchar un tema de Stige. Es el que da título a su primer trabajo, ¿no? No es su primer. Bueno, su último trabajo. Sí, tienen dos más. Tercero. Sí, claro. Tercero, titulado Fénix, y publicado en julio. ¿Cuándo fue? Bueno, fue publicado en la semifinal, Muévete, que sería en febrero o marzo, pero entonces fue publicado una tirada especial que era un pendrive, simplemente con los temas, algún remix y demás. Y ahora ha sido publicado por fin en CD. Pues lo que vamos a escuchar es el CD y el corte número 2, el que da título al disco, Fénix, Stige. Cierto. Stige y el tema que da título a su último, tercer trabajo, Fénix. Continuamos aquí con Pablo Malatesta, que hoy está de invitado en Frecuencia Activa. Pablo, actualmente De Vito, Experimentos y Cystitis and the Pager, en otros grupos en los que ha estado Sullivans y muy recientemente ya también como ex banda Stige, pero no son tus únicos proyectos. No los han sido. Bueno, ya he comentado antes lo de Eternautas, que fue un intento. Ese disco, los pocos que lo tienen, algún día lo valorarán bastante, como fricada. No, durante una temporada estuve produciendo y trabajando un proyecto en solitario mío, que era Polizai. Ese presenté un par de temas y demás, pero bueno, ahora mismo lo tengo abandonado porque implica muchísima atención porque es más o menos rock industrial con tintes electrónicos y claro, eso implicaría bastante esfuerzo organizativo de producción y de llevarlo a directo, que ahora mismo, pues bueno, pues como mis otros proyectos me llaman mucho en general, pues bueno, opté por pararlo y ahora mismo pues tengo otros horizontes. Me presenté al Muévete en su momento con un tema que, bueno, no pasa nada, que no me cogieran, la verdad. Tampoco hablaré de esa edición del Muévete y la selección, pero vamos, y lo que sí que hay un tema pues que hice para el tributo a Niños del Brasil, del cual, pues bueno, ahí me metí a través de mi estudio, gracias a Octavio y demás gente que lo organizaron, pues me llamaron y me dijeron si quería participar y yo me metí de cabeza. Produje 7 temas de a 7 grupos, incluido, pues varios eran míos, también es verdad, uno era Experimentos in the Night, otro era De Vito y otro Polizai, que es el mío, y luego a 4 grupos más, como fueron Mr. Hyde, Nuevo Sería Variable, Motivation y no me acuerdo más. No sé, me parece que me falta uno. Y bueno, el de Polizai, pues hice la canción de Party Party, que no confundir con Arty Party, que es el disco de Vito, que en principio no tiene mucho que ver, pero sí algo. Y el Party Party, pues bueno, ahí jugué con Sergio Herrero, el gran puzzle cósmico, que le llamé para hacer las estrofas. Fue una grabación súper curiosa, entre los dos buscando la frase exacta, luego a nivel de producción le cambié las frases de sitio y todo. Y la verdad que ha sido un tema que yo creo que de los que más ha gustado por ahí, amigos DJs y demás, ¿no? Lo han puesto bastante y la verdad que estoy muy contento del tema. Es electrónica, con guitarras, con cantantes bastardos, que somos dos. Ahí cantamos Sergio y yo. Pues él hace las estrofas, yo hago los estribillos. Bueno, y luego nos vamos intercalando. Entonces, pues bueno, pues eso es Party Party. Party Party, Polizai y el... El gran puzzle cósmico, todo un personaje, ¿eh? Además, por cierto, creo que en el programa anterior, en el Virus, han puesto un tema suyo. Famoso vídeo de la infanta de naranja y de limón en directo en Gallur, que creo que ha sido la grabación que han puesto. Pues bueno, Polizai, Pablo Malatesta, y esto es la versión de Niños del Brasil, Party Party. Pues bueno, parece que no acaba de entrar el tema y lo estamos intentando reproducir, así que vamos con otra cosa. Vamos a, mientras intentamos solucionar los problemas, vamos con otra de Cystitis and the Pager. Por ejemplo, uno de los clásicos también, Maquinera de las Fuentes. ¿Me das 0,90 para el autobús? ¡No! Es mentira. Tu amiga Yoli se ha ido a casa ya, pero tú aún seas capaz de hacer por un poco de esquife. Maquinera de las fuentes, siempre pidiendo para poder pillar. ¡Adicta! Eres adicta, Karim. Te va a decir todo. Y es que siempre me vienes con el mismo cuento. Bueno, y como al final hemos tenido problemas con un reproductor para escuchar la versión de Polichai, que lo dejamos para otro día la pondremos aunque no esté Pablo, vamos a acabar en estos últimos minutos del programa de Frecuencia Activa con una pequeña, se nos ha ido un poquito el tiempo, así que va a ser un poquito corta, pero bueno, una pequeña pero interesante selección musical que nos va a hacer Pablo de grupos que artistas que a le gustan, que nos va a ir presentando. Algunos, desde luego, o casi todos han sonado en Frecuencia Activa, así que en muchas cosas debemos coincidir en gustos. ¿Qué es lo primero que vamos a escuchar, Pablo? Pues bueno, mil cosas que podríamos escuchar, que pena se haya echado el tiempo encima, pero claro, hablando entre unas cosas y otras, y temas de los discos que también últimamente este año, pues claro. Pues bueno, lo primero es, bueno, todo el mundo tiene un artista, un grupo favorito, pues el mío está muy claro, todo el mundo que me conoce ya lo sabe, Nine Inch Nails. En Trent Reznor me ha marcado desde siempre, me acuerdo la primera vez que escuché el Don't Worry Spiral. Y ahí ya pues se me abrieron las orejas, se me abrieron los ojos, dije, uff, esto es lo que me gusta a mí, esto es lo que me tira, ya me fui por este estilo, fue recién salido este disco. Y vamos, todo lo que ha publicado, todo me gusta, todo, hasta el primer disco que suena así ochentero y tal, todo me gusta. Lo que pasa es que, claro, ha ido mejorando con el tiempo. Este disco, el que, bueno, he elegido el tema Survivalism, que es el disco del... que es el más, digamos, político, ¿no? Que tienen, bueno, por lo menos donde ya empezó a manejar la política. Hasta entonces solo se había metido un poco, pues, más con el lado oscuro del alma y tal. Y ahí ya se dio cuenta que este mundo es una mierda a nivel de gobernantes y de demás. Entonces había que empezar a reflejarlo en las canciones, ¿no? Entonces, pues ya este tema habla de eso, de cómo sobrevivir y cómo, digamos, no perecer en el intento simplemente por vivir o por ser una persona normal. I got my fist, I got my pen, I got so far. Nine Inch Nails sonando aquí en Frecuencia Activa en esta parte final con la selección de Pablo Malatesta, que nos está acompañando con sus proyectos y ahora en la selección musical. No interrumpo más. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es otro gran grupo de los grandes de esta década, al menos, ¿no? O sea, de los pocos que han hecho algo interesante dentro, así con guitarras, ¿no? Digo algo interesante, algo de sobresaliente, ¿no? De sobresaliente para arriba, que es Queens of the Stone Age. Bueno, yo trabajé en una tienda de discos, de ahí también escuché cientos y cientos de discos, me los pude llevar a casa, me los podía estar mientras trabajaba, escuchábamos muchísima música y me acuerdo de cuando salió el Raided Air, ¿vale? Ese disco azul tan impresionante, que era el segundo de su carrera. Y fue cuando entré a trabajar en la tienda y fue de los primeros días. Me llega mi compañero y dice: escucha esto, pom. Y yo: oh, Dios mío, esto es impresionante, qué sonido, ¿no? Estos estaban en Cayuse antes y bueno, tomaron un poco las historias de las guitarras así stoner y demás y lo adaptaron al estilo, ¿no? Y bueno, vamos a poner no de ese disco sino del siguiente, que era difícil ser mejor y lo fue, ¿no? Que es, vamos a poner un tema que se llama Go With The Flow, que por cierto, si alguien no ha visto el videoclip, es mi favorito, o sea, es uno de mis favoritos desde luego. Y que, bueno, pues es un tema que es impactante desde el principio y que es impresionantemente genial a nivel de guitarras, de producción y de sonido. Queens of the Stone Age, de fondo sonando, el sonido absolutamente espectacular. Bueno, el tiempo la verdad que se nos ha echado encima y se nos ha echado encima muy rápido. Pero bueno, no sé, igual más adelante hay que volver otro día, ¿ok, Pablo? Bueno, pues no estaría nada mal, desde luego. Nos vamos a despedir. Frecuencia Activa volverá la semana que viene, todos los jueves, a eso de las 10:30. Nuestra web www.frecuencia.es. Recordar que Frecuencia lo escribimos con K y con Z. www.frecuencia.es. Mañana, todo lo más tardar este fin de semana, estará el listado completo de todo lo que ha sonado hoy: discos, años, grupos, que ha habido varios. Y nuestra web es un blog abierto a vuestros comentarios, así que a vuestra disposición estamos. Los saludos de Toño Elías y los saludos de Pablo, que se va a despedir de vosotros con otro tema. Además, un tema también de mi grupo nacional favorito. Sí, bueno, y por lo menos también de uno de los míos. Se trata de Lagartija Nick. Bueno, yo me acuerdo de un programa de radio, me parece que fue el primero que hicimos con Sullivans. No me acuerdo ni en qué emisora ni cuándo, pero hace muchos años. Y nos preguntaron influencias a cada uno. Y entonces yo dije tal y tal grupo, Nine Inch Nails, tal, y Lagartija Nick. Y se me queda, me acuerdo de quedarse Alberto y decir, ¿quién? Y digo, sí, joder, Lagartija Nick, ¿no? De Granada, son, vamos, brutales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, para terminar, porque me gustaría poner millones de cosas, electrónica, 70s, de todo, ¿no? Pero bueno, ya que se ha echado el tiempo encima, pues se trata de elegir un tema de Lagartija Nick, del primer disco con Sony, del segundo disco con en general. Que el primer disco yo no lo tengo, pero sí, yo siempre he considerado durante mucho tiempo que era el primero este. Yo sí, firmado por Antonio, además. Entonces vamos a poner un tema que es algo sucio, algo eléctrico. Y la verdad es que este grupo fue muy pionero en su momento, en muchísimas cosas. Vinieron de 091 y aquí cogieron y dijeron, bueno, vamos a enguarrar todo, vamos a darle caña, vamos a hacer un power pop, perdón, power rock, power pop no, perdón, power rock, así con muchos acordes muy pesados, muy fuertes, con mucho brillo. Y sobre todo con unas letras muy particulares de Antonio, ¿no? De Antonio Arias. Entonces, la verdad es que este disco a mí me encantó. Y luego todo lo que vino después, unos para arriba, otros para abajo, pero es uno de los grandes grupos de este país, vamos. Lagartija Nick, 1992, en su disco Inercia, algo sucio, algo eléctrico. Hasta la semana que viene.